mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Universal 2.0, aquí en Radio Juan Gómez Millas, 104.5, otra comunicación. Estoy aquí con mi amigo Renato Amel. ¿Cómo estás, Renato? Muy bien, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y estamos acá en un nuevo programa Factor Universal, en el cual tendremos dos temas, como todas las semanas, sumamente importantes, especialmente en el momento político que estamos actualmente. El primero de los temas que trataremos el día de hoy tiene que ver mucho sobre cómo el periodismo, o sea, ha ido transformando en la última década, especialmente con las nuevas tecnologías, especialmente también, además, con lo que se denomina la web 2.0, en tanto que todas las personas pueden participar en la generación de contenidos. También tenemos otro tema muy ligado a lo anterior, que digamos sería el matiz teórico de esto, y que sería sobre el debate virtual presidencial que se iba a realizar por el portal de internet Terra y por la radio comunicativa a través de sus medios en la web, y que fue primero fueron aceptados todos los candidatos presidenciales. Todos ellos dijeron que estaban muy contentos de participar en un debate de ese tipo, pero que después rechazaron la invitación o se hicieron llanamente los lesos. Así es. Y así que tendremos esos dos temas para conversarlo actualmente. Bueno, y también tendremos un... toda la semana tenemos Renato. ¿Quién es el invitado de esta semana? Bueno, el artista invitado esta semana es la banda estadounidense Cake, formada en 1991, que se caracteriza por tocar un rock bastante relajado, que algunos catalogan como indie o alternativo. Pero, a la vez, este rock también tiene ciertos matices experimentales, añadiendo, por ejemplo, bronce, dando pie a la mezcla con otros géneros. De ellos escucharemos en esta edición de Factor Universal canciones de su cuarto disco, llamado Comfort Eagle, del año 2001. Vamos entonces con la primera canción de Cake, llamada al igual que su disco, Comfort Eagle. Y volvemos aquí en Factor Universal 2.0. We are building a religion, we are building it bigger. We are widening the corridors and adding more lanes. We are building a religion, a limited edition. We are now accepting callers for these pendant keychains. You resist it is useless. It is useless to resist it. His cigarette is burning, but he never seems to ash. He is grooming his poodle. He is living Comfort Eagle. You can meet at his location, but you'd better come with cash. Now his hat is on backwards. He can show you his tattoos. He is in the music business. He is calling you dude. Now today is tomorrow, and tomorrow today, and yesterday is weaving in and out. And the fluffy white lines that the airplane leaves behind are drifting right in front of the waning of the moon. He is handling the money. He's serving the food. He knows about your party. He is calling you dude. Yeah, do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. Doesn't matter if you're skinny, doesn't matter if you're fat. You can dress up like a sultan in your onion head hat. We are building a religion, we're making a brand. We're the only ones to turn to when your castles turn to sand. Take a bite of this apple, Mr. Corporate Events. Take a walk through the jungle of cardboard shanties and tents. Some people drink Pepsi, some people drink Coke. The wacky morning DJ says democracy's a joke. He says, now do you believe in the one big song? He's now accepting callers who would like to sing along. He says, fastening your safety belts and stepping towards the ledge. He is handling the money. He is serving the food. He is now accepting callers. He is calling me dude. Do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. There's no need to ask directions if you ever lose your mind. We're behind you, we're behind you. And let us please remind you, we can send a car to find you if you ever lose your way. We are building a religion. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0. En Radio Juan Gómez Millas, 104.5, otra comunicación. Así es. Queríamos recordarle a nuestros auditores que pueden visitarnos en nuestro blog, factoruniversal.wordpress.com, donde podrán ver en mayor profundidad los temas que tratamos en el programa. También podrán escribirnos comentarios, escribirnos mails y visitar el podcast, que podrán descargar para escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Pasamos entonces al primer tema que vamos a revisar en esta edición de Factor Universal, que tiene que ver con lo que se ha denominado el nuevo periodismo en la sociedad actual. Cuéntanos, Nicolás. Bueno, como todos nuestros auditores ya lo sabrán, Factor Universal es un programa que no está hecho por periodistas, sino que nosotros somos personas ligadas a la historiografía, a las ciencias sociales en general. Entonces, es algo que ha roto un poco con la estructura tradicional de cómo se ha hecho el periodismo en los últimos años, y algo que tiene que ver, por ejemplo, ligado a la... Por ejemplo, cómo nosotros nos estamos enfrentando al periodismo, sobre cómo hacemos nuestro programa y cómo lo ligamos a la coyuntura, al acontecer del tiempo reciente, desde una perspectiva histórica, nosotros. Ahora claro. Bien, esto es que nosotros estemos haciendo un programa de radio, es algo que no podría haber sucedido en otro momento, digamos, histórico determinado, sino que está muy ligado a cómo actualmente la ciudadanía en general se está relacionando con el periodismo. Eso es lo que se ha denominado periodismo ciudadano, entre comillas. Esta nueva forma de hacer periodismo se ha surgido de la explosión de nuevos medios de comunicación, como internet y dentro de ellos sus variadas formas de expresión, como los blogs, los podcasts, que ustedes pueden escuchar de Factor Universal a través de internet, video, fotografía, o etcétera, cualquier otro tipo medio de expresión que pueda haber en la red. Todo esto ha logrado que millones de personas a través del mundo han logrado compartir distintos contenidos que ellos mismos generan para ponerlos a disposición de todo el mundo. Por ejemplo, en nuestro país existe casi aproximadamente un 99% de penetración de la telefonía celular en las personas. Si consideramos, por ejemplo, que los teléfonos actuales se cambian a un ritmo promedio de 18 meses, o sea, cada 18 meses una persona cambia su teléfono, las últimas tecnologías que estos teléfonos están incluyendo desde hace ya unos 3 años, o quizás más, incluyen que cada teléfono tenga cámara fotográfica digital, grabadora de voz y video, e incluso ahora están trayendo GPS. Estos elementos que hace un tiempo podrían haber sido ajenos a la población, ahora son cosas que se han hecho parte de nuestra cotidianidad. Claro, en la medida de que estos elementos son utilizados, por ejemplo, una fotografía de celular subida a un portal de contenido fotográfico, como por ejemplo Flickr, Fotolog o incluso Facebook, se está generando contenido susceptible de ser compartido con otras personas y analizada y también criticada por ellos. Si a eso le sumamos la capacidad de que las personas se consideren a sí mismos capaces de generar análisis de lo que ven en su día a día, incluyendo los medios anteriormente señalados, es decir, audio, video, fotografía, etc., podemos observar que la cantidad de información que se genera y se comparte al resto de la sociedad ha aumentado exponencialmente en los últimos años. A la generación y publicación de contenidos por parte de la ciudadanía, debemos agregar otro fenómeno fundamental y directamente ligado con lo anterior: la crisis del periodismo tradicional. Esta crisis del periodismo tradicional se ha derivado de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la ya mencionada democratización al acceso y publicación de los contenidos. Dicha publicación de contenidos, generada en medios como internet, ha rivalizado con la hegemonía de los conglomerados periodísticos tradicionales, en la medida de que disputan no solamente a los lectores tradicionales, por así llamarlo, sino que también implica que los nuevos lectores que se están integrando al mundo digital prefieren su manera de expresar dichos contenidos, al verlos desde una perspectiva más cercana, dando incluso la posibilidad de participación de ellos mismos en aquel tipo de medios. Por ejemplo, es muy común que en las páginas de periodismo alternativo, como por ejemplo ciperchile.cl, que tiene un cariz, digamos, de un análisis periodístico más político, o firewire.com, que tiene la perspectiva de la tecnología, o incluso La Rompieron.cl, que tiene un programa aquí en nuestra radio, que tiene un desde la perspectiva del deporte, especialmente en el fútbol, entre muchas otras páginas de periodismo, tengan integrados, por ejemplo, todas estas páginas tienen integrada en su página la posibilidad de que los usuarios vayan comentando las noticias y que en esos comentarios, por ejemplo, se vaya generando una discusión mucho más fecunda de lo que la tradicional lectura de los artículos periodísticos se realiza, en donde no existe un cuestionamiento a lo escrito, o si es que este cuestionamiento existía, era imposible socializarlo al resto de la población en una socialización de este cuestionamiento de forma más amplia, de forma que llegue a mayor cantidad de personas, lo que sí sucede en una discusión a través de un foro o medio de internet. Bueno, con esta web 2.0, esta crítica, como ya lo dije, es leída por todos los lectores, en donde la construcción del conocimiento se va generando desde una perspectiva mucho más abierta que en el periodismo tradicional, el cual, por la presión de estos medios, como de estos medios de periodismo alternativo, entre comillas, ha tenido que aceptar y adoptar este tipo de plataformas en sus páginas web. Por ejemplo, en latercera.com vemos que existen nuevos blogs donde se discuten las noticias, o en el mismo El Mercurio, aunque bien son bastante censuradas las opiniones que se generan en ese tipo de medios. Pero aún así, se ha abierto esta posibilidad para que las personas puedan discutir. Claro. El segundo elemento que ha generado que el periodismo tradicional vaya en decadencia, y también muy ligado a lo anterior, es que los modelos de negocios que ellos manejan, es decir, publicidad e impresión en papel, ha ido en franca decadencia en los últimos años. En un mundo virtual, la gran mayoría de los contenidos a los que una persona puede acceder son gratuitos, por lo que los modelos de impresión periodística en papel no son mayormente necesarios como hace unos 10 o 15 años, donde Internet tenía un papel minoritario. A su vez, el negocio de la publicidad también ha entrado en este juego, en donde los métodos de monitoreo de la efectividad de los anuncios son mucho más directos y de mejor calidad que los medios tradicionales. La interactividad con la publicidad, la forma en la que está planteada e incluso la segregación para ciertos públicos objetivos es mucho más potente en medios como Internet. Esto ha hecho que los recursos disponibles para el periodismo tradicional hayan disminuido significativamente. Bueno, un claro ejemplo de esto es lo que ha sucedido en el tradicional periódico de New York Times. Por ejemplo, Lindsay Hoshaw, una periodista que trabaja freelance para el periódico, tuvo que recurrir a donaciones particulares para una investigación que ella estaba realizando. Ella necesitaba aproximadamente unos $10,000 para su reportaje y el diario solamente se había comprometido a pagarle $700 por la foto, más un extra si es que le compraba el texto. Pero ella necesitaba reunir esos fondos para su investigación. Por ejemplo, citando al editor del New York Times, Claire Hoyt, dice: mientras los ingresos por avisaje decaen y las tecnologías cambian drásticamente la relación entre el público y los medios, The Times está buscando nuevas formas de financiamiento, lejos de los viejos modelos, en que los editores deciden cuál es la noticia, asignan sus propios recursos, sus propios reporteros, y pagan los gastos. Todo ello financiado por cientos de avisadores. Ninguno lo suficientemente grande como para influenciar el trabajo periodístico. Claro, anteriormente el New York Times había publicado reportajes de ProPublica, un centro de investigación periodística sin fines de lucro que está innovando en sus formas de actuar. En junio firmó un acuerdo con la agencia Associated Press, AP, junto al Center for Investigative Reporting, el Center for Public Integrity y el Investigative Reporting Workshop. Desde entonces, los medios suscritos a AP pueden publicar gratuitamente los trabajos de estos centros, lo que amplifica el impacto de las investigaciones periodísticas que son financiadas por filántropos y pequeñas donaciones de particulares. Además, ProPublica creó una red de reporteros entre sus lectores. El primer proyecto busca apoyo de los ciudadanos para confirmar que los $27,000 millones desembolsados por la administración del presidente Barack Obama se estaban gastando correctamente. Entonces podemos preguntarnos, ¿se están pavimentando los caminos y construyendo los puentes anunciados? Solo quienes están repartidos por todo el país pueden saberlo. Y a eso ProPublica lo llamó el Servicio Público 2.0. Exactamente, y muy relacionado con esta forma de hacer periodismo, el ejemplo que ha utilizado el prestigioso periódico inglés The Guardian, el cual que está llevando a cabo un interesante experimento, ligado similarmente de la forma anterior. Por ejemplo, después de que el Daily Telegraph revelara los escandalosos gastos de los parlamentarios, los medios contaban con 457.153 páginas de documentos y facturas relativos al caso, algo que es simplemente inabarcable. Por eso el Guardian los subió a su página web e hizo un llamado a sus lectores para que investigaran ellos mismos a sus parlamentarios y les informaran de los resultados. Hasta el momento, 220.000 personas han revisado más de 188.000 documentos, los lectores van clasificando y evaluando los documentos, además de comunicar, hacer informes de lo que han encontrado. Con estos datos, el diario pretende hacer su propio reportaje. Claro. Todo esto suena bien, bastante bien. Los medios tradicionales se han abierto para que los ciudadanos trabajen codo a codo para la construcción de un mundo con mayor cantidad de información. Y lo que es más importante, que dicha información sea producida de manera democrática. Sin embargo, esa misma democratización de la información es uno de los elementos más peligrosos que puede tener el llamado periodismo 2.0. Por una parte, puede generar que grupos inescrupulosos actúen tergiversando y manipulando la información disponible en beneficio de sus propios intereses particulares, lo que se ha podido ver a lo largo de toda la historia del periodismo, pero en una magnitud tan grande y amplia que manipularía las conciencias de los ciudadanos que se basan en dichos conocimientos para decidir aspectos importantes de su vida, como por ejemplo los múltiples foros y blogs dedicados al análisis de artículos tecnológicos, los cuales son el mejor lugar para informarse para la posterior compra de dicho artículo. O bien, en el análisis político de noticias mucho más importantes, e incluso en los debates concernientes a ciertos temas específicos, como por ejemplo la neutralidad en la red. Claro, pero ahora bien, si todo esto relacionado con lo anterior, hay un elemento que es mucho más importante que la manipulación, algo que de cierta forma siempre ha existido de la manipulación de la información, sino que también es la calidad de la información que está circulando en la web. Por ejemplo, en la medida que la publicación de contenido es algo que ya está democratizado, en la medida que las personas tienen acceso a Internet, dentro de un modelo virtual, la calidad de dichos contenidos puede ir distando mucho de ser óptima. Por ejemplo, podemos explicarlo en la medida que las personas que leen ciertos artículos, en los cuales ellos no son lo suficientemente doctos, por ejemplo, yo si me metiera a una página de biología buscando en Google y leo un artículo relacionado a un tema específico, voy a creer esa información, aun cuando ella puede tender a ser errónea, lo que generaría desinformación y erradas conclusiones para quien lo lee. Que alguien que ve un artículo correctamente escrito, con todas las fuentes consultadas, tal y como lo haría alguien habituado a ello, por ejemplo. O sea, la diferencia está entre quien escribe por escribir, por ser alguien, digamos, en internet, algo que está muy de moda, y otra cosa es ser ese alguien, pero de una forma informada. Claro. Por ello se va generando una complejidad para quien va leyendo un tipo de información. Los blogs y foros de opinión se van transformando en opiniones válidas, sin importar que sean o no artículos escritos con el objetivo de informar correctamente a quien lee. De hecho, a veces se escriben sin saber, solamente por opinar. Por claro. Tanto, nosotros acá en Factor Universal hacemos un llamado a todos nuestros auditores a intentar informarse lo más posible y nunca aceptar de lleno de lo que van recibiendo por la prensa, sea escrita, por radio, televisión u otro medio, para que puedan ir contrastando las informaciones y así puedan formarse su propia opinión. La medida que mientras más información puedan recabar sobre un tema en específico, mejor será para toda la sociedad en su conjunto. Así es. Bueno, pasamos entonces a la segunda canción del programa de hoy, que es Opera Singer, recuerden, de Cake, aquí en Factor Universal 2.0. Radio Juan Gómez Millas. Singer, I stand on painted tape. It tells me where I'm going and where to throw my cape. I call my co-star's brother. I call my co-star's name. I play both and evil parts. I sing to Verdi's grave. And every single morning by 10 a.m. I'm dressed. My rehearsals last for hours and hours. With diligence I have been. Some people dance. People stand around and wait just to tell me that they love my voice, just to tell me that I'm great. I am an opera singer. I will sing when you're all dead. I sing the mountains crumbling apart. I sing what can't be said. I am an opera singer. I sing in foreign lands. Most people seem Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Milla 104.5, otra comunicación. Les recordamos a todos nuestros auditores que nos pueden visitar en nuestro blog factoruniversal.wordpress.com, en donde podrán contar los temas que nosotros conversamos acá y comentarlos, y también escucharnos a través del podcast en radiojgm.blogspot.com, y que está el link en la misma página de nuestro blog. Volvemos al segundo tema del día de hoy. Cuéntanos, Renato, que vamos a hablar sobre el debate presidencial cancelado por internet. ¿De qué se trata esto? Bueno, este debate que se iba a dar supuestamente por internet se originó por iniciativa de los medios Terra y Cooperativa, quienes el día 7 de mayo inauguraron el sitio web porundebateonline.cl, sitio del cual, aprovechamos de mencionar, obtuvimos la información que ahora les contaremos y que les invitamos a visitar. Repito, por si no lo escucharon bien, www.porundebateonline.cl. Como dice la misma página, el debate presidencial de Terra y Cooperativa fue el primero propuesto en el presente año electoral y el único pensado para y por un medio de internet. La invitación era inédita y más novedosa que la simple transmisión web de un encuentro de presidenciables que, como se vio y se sigue viendo, reduce internet a un mero accesorio tecnológico y, en el mejor de los casos, a una invitada secundaria a otro tipo de debate. Bueno, rápidamente, todos los candidatos, al escuchar este llamado, aceptaron gustosos la invitación, muchos de manera hasta ridícula, en una nada sutil imitación del estilo Obama. Recordando que la campaña de Obama se generó principalmente en base a una construcción de conocimiento en la web 2.0, como lo mencionamos en el bloque anteriormente. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo inicial, al cabo del tiempo, todos los candidatos presidenciales, menos el candidato Jorge Arrate del Pacto Juntos Podemos, declinaron su asistencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante novedoso, yo considero, en el cual vamos a reproducir las cartas de aceptación según las cuales los candidatos aceptaban esta invitación, para que veamos qué es lo que dicen y después lo contrastemos con qué es lo que efectivamente ocurrió. Entonces le voy a pedir a Nicolás que me lea todos los algunos fragmentos de los discursos, por así decirlo, o de las cartas de aceptación a la invitación a este debate, para que así podamos ir comentando. Claro. El primero en confirmar su asistencia vía escrita fue el actual diputado Marco Enríquez Ominami, quien el 25 de mayo inició su documento de aceptación criticando, como ya es costumbre, a los otros candidatos, quienes se habían negado al debate según él. Dice, cuéntanos, Nicolás. Quiero saludar y celebrar la iniciativa de Terra y Cooperativa de realizar un debate presidencial. Por estos días, la idea de enfrentar ideas, programas, sueños y miradas sobre el Chile que queremos ha sido descartada en más de una oportunidad por los candidatos de distinto signo. Después continúa Enrique. A riesgo de parecer autorreferente, Nuestra candidatura ha empleado en más de una oportunidad al resto para desarrollar encuentros de esta naturaleza, y la respuesta ha sido negativa o evasiva. Considerando que Enríquez posteriormente canceló su participación en el debate, pareciera que, más que autorreferente, fue autohumillante. Para la próxima, más cuidado al escupir al cielo. Después, Ominami prosigue con la ya clásica y repetida hasta la saciedad crítica a los, comillas, políticos tradicionales, de los cuales obviamente se excluye a sí mismo y a su clientela, padre incluido, diciendo: creo que la desafección de la sociedad para con la política responde, en parte, a la escasa transparencia de los líderes políticos tradicionales, más acostumbrados a debatir en espacios reducidos y de espalda a la ciudadanía que hacerlo de cara a cara. Nuestra clase política no acostumbra someterse a reglas mínimas de transparencia y considera que la desinformación sobre sus fortalezas y debilidades es parte de las formas para mantener y reproducir su poder. Sin embargo, el candidato ni se inmutó para cancelar su participación en el debate. ¿No será acaso que no es tan diferente como se pinta? Después, Enrique prosigue su documento con una alusión al neologismo de la política 2.0, al parecer sin mucho trasfondo, dado su bajo compromiso con lo que él mismo postula. Dice: La política 2.0, sin embargo, consiste en derribar esa muralla que separa al político y o candidato de las inquietudes de sus electores. Es mucho más que un canal, un medio o una determinada tecnología. Política 2.0 significa utilizar los medios de comunicación e información hoy disponibles para establecer un vínculo recíproco entre ciudadanía y autoridad, o postulante a ella, someterse a una evolución permanente y estar disponible para liderar sueños y demandas de aquellos cuyo nombre hablamos día a día. Por lo tanto, hasta el momento, ni siquiera él mismo aplica lo que llama política 2.0. En la práctica, la supuesta reciprocidad entre ciudadanía y autoridad no es más que saludar vía Facebook o Twitter. O sea, nada más que una política 2.0 superficial y vacía. Exactamente. El segundo candidato en lanzar un rimbombante documento de aceptación, luego desmentido como ya vimos, fue Sebastián Piñera, quien, luego de haberse comprometido el 7 de mayo a participar mediante video publicado en YouTube y en Terra, el 16 de junio tituló su documento de aceptación en inglés, You're not just another brick in the wall. En bastante risible, ¿no? A mi juicio, el título. En el emotivo documento, se dio lujos como citar a Pericles, quien esperamos que no se esté revolcando en su milenaria tumba, a Pink Floyd, y pregonar la llegada de la famosa política y web 2.0. Escuchemos las palabras del candidato. Como dijo Pericles, somos los únicos, en efecto, que consideramos al que no participa de estas cosas. No hay un tranquilo, sino un inútil. Y es por esto que celebramos con mucho entusiasmo la iniciativa que ha decidido tomar Terra y Cooperativa. El debate online constituye un acto de participación ciudadana y de sana democracia. Podemos deducir entonces que el candidato Piñera se considera a sí mismo no solo un tranquilo, sino un inútil, al no participar de esta instancia. Obviamente. Podemos deducir entonces también que la falta de debate evidencia la nula participación ciudadana y que malamente podemos calificar de sana a esta democracia. Posteriormente, el candidato introduce la infaltable mención a la política 2.0. Señala: sin duda que la política 2.0 se ha transformado en la gran noticia de los últimos meses y en uno de los pilares fundamentales de esta nueva campaña presidencial. Gracias a ella, se nos abre una tremenda oportunidad para darle un nuevo aire a la democracia. Se produce una relación más horizontal, donde las personas ya no necesariamente tienen que ocupar los medios de comunicación tradicionales para comunicarse con sus autoridades y viceversa, sino que lo pueden hacer de manera directa, franca y transparente. Entonces, el candidato postula que la tendencia del futuro es el surgimiento de estos medios más horizontales y democráticos, en desmedro de los medios de comunicación tradicionales, por ende, verticales y autoritarios. Resulta por lo menos extraño, considerando que quien habla es dueño de un canal de televisión. Esta es la primera elección en Chile, donde los nuevos medios de comunicación tendrán algo que decir. No se trata solo de tener un sitio web, sino establecer una comunicación social con la gente a través de estos canales. Y para esto, el propio candidato debe entender que la web 2.0 es mucho más que un nombre, es una actitud. La que exige mayor cercanía, relación directa con los usuarios y escuchar lo que los chilenos quieren para su país. Estas palabras en realidad son bastante ciertas, pero no podemos sino dudar de la honestidad de ellas ante el escenario actual, en el en el que quien mismo dijo esto terminó por desertar del debate que supuestamente ejemplificaba esta nueva relación. Por último, el tercer integrante del triunvirato desertor, Eduardo Frei, el 18 de junio aceptó asistir al debate a través de un texto titulado Poder para las personas, ¿por qué aceptó el debate? En él escribió con gran convicción: acepto la invitación para ser parte del debate online, porque entiendo que las redes sociales son el nuevo ambiente donde se desarrolla la democracia. Es en estos espacios donde los ciudadanos son parte de millares de conversaciones simultáneas, donde a cada segundo se intercambian ideas, sentimientos, opiniones y conocimiento nuevo, donde se levantan nuevas causas, donde se va construyendo colaborativamente un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo país. Tenemos que preguntarnos entonces qué pasa cuando estas redes sociales son ignoradas, considerando que según Frei son el nuevo ambiente donde se desarrolla la democracia. ¿Está entonces ignorando la democracia? Lo mismo pasa al ser esta el espacio de la construcción colaborativa de nuestra sociedad. Termina por consolidarse un concepto no colaborativo de construcción política. Continúa el candidato aludiendo al valor de esta experiencia. Dice: me sumo gustoso a esta experiencia porque creo en el valor de la conversación y porque esta es una oportunidad de escuchar desde los mismos ciudadanos sus propuestas, preguntas, demandas, emplazamientos, ideas, críticas y sueños, sin intermediarios, sin temas vedados. Bueno, sigue Frei, porque finalmente, ¿de qué tiene que tratarse esta campaña y todas las campañas? Principalmente, de ocupar la oportunidad de agrandar la mesa virtual, para que sean miles y no unos pocos quienes tengan la oportunidad de hacer que sus puntos de vista y sus ideas sean escuchadas y acogidas. Por ello, negarse al debate es no escuchar a los ciudadanos, es no atender sus propuestas, preguntas, demandas, emplazamientos, ideas, críticas y sueños. Es perpetuar la estructura de intermediarios censuradores, es seguir vedando temas, es mantener la mesa tan chica como siempre ha sido, en la cual solo han rotado a sus asistentes, con suerte. Más adelante, señala que quienes nos consideramos progresistas, creemos que las respuestas son mejores si surgen de abajo hacia arriba, porque de esa forma recogen las demandas de las comunidades y van perfeccionándose en el camino. Por eso decimos que creemos en la sociedad civil. Por eso creemos que no da lo mismo cómo se hacen las cosas. Y por eso mi gobierno será parte de esa transformación y se atreverá a transferir, usando para ello la red, poder real a los ciudadanos. Qué bonito ser progresista, ¿no? Y pareciera que, además, es bastante fácil serlo, bastando la mera enunciación de una cualidad para adquirirla. Pero, ¿cuánto de ese progresismo hubo en el gobierno del señor Frei? Por esa construcción desde abajo, desde la sociedad civil, ¿se referirá a las protestas frente a la embajada de España e Inglaterra que exigían el regreso de Pinochet? ¿O quizás se refería al desde abajo de los regalitos que sus ministros recibían en medio de escándalos como el de las casas Copea? Entonces, de la confrontación entre los discursos de los candidatos y sus actos, podemos sacar en limpio la siguiente conclusión. Todos utilizan hasta el cansancio las expresiones de participación ciudadana, de política 2.0, de diferencia con la clase política. Pero, ¿qué pasa cuando estos tres candidatos tienen en sus manos los medios para aplicar todo eso? ¿Cuando cuentan con más de 4.000 inquietudes para atender? Deciden rechazar la oportunidad, aun cuando ello implique desmentirse y deslegitimarse, incluso de manera coludida, según sugieren los administradores del sitio del debate. Bueno, por tanto podríamos concluir que para los tres candidatos la participación ciudadana no es más que un discurso bien planteado, claramente, que va identificando correctamente las falencias de nuestra democracia. Y quizá esto es lo más triste de todo, que el problema no es de ignorancia, sino que de voluntad. No es un problema de incapacidad, sino que es un problema de poder de quienes tienen la capacidad de generar distintas formas de debate, pero que no se utiliza, porque no conviene. Precisamente para conservar el poder. Exactamente. Terminamos entonces, por problemas de tiempo, esta edición de Factor Universal 2.0 con la última canción del grupo Cake, que es el invitado musical. Pero antes les queremos pedir que nos visiten, obviamente, en nuestro sitio web, en factoruniversal.wordpress.com, y comenten estas noticias que nosotros hemos hablado ahora, y que nos den su opinión y que sigamos en contacto, obviamente. Así es. Nos vamos entonces con Pretty Pink Ribbon de Cake, aquí en Factor Universal 2.0. Que esté muy bien. Chao. Chao. Without the pretty pink ribbon, you'd end up just like me. Without the pretty pink ribbon, hey, just like me. The pretty pink ribbon, you'd end up just like me. Without the pretty pink ribbon, you'd burn all these dying leaves. Without the pretty pink ribbon, you would lift this steaming herd. You would kill all the sick ones. You would bury them. End up just like me. Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penn.